Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Continuamos hoy con la reflexión del número 43 de la Caritas in Veritate, donde Benedicto XVI nos presenta, en los primeros párrafos, su consideración sobre los derechos y deberes de las personas para la consecución del desarrollo integral. Ya vimos que el Papa alerta sobre las reivindicaciones de derechos que apuntan más al ámbito individual que al colectivo, sobre todo en las sociedades opulentas y las contradicciones que se dan. Derechos superfluos, decía el pontífice, mientras que alrededor hay hambre, carencia de agua potable, falta de instrucción y de sanidad. Un poco más adelante, Benedicto XVI llama la atención sobre la forma como en algunos lugares se promueve la reivindicación de derechos que se basan en asambleas de ciudadanos, que si bien tienen un papel preponderante que desarrollar, no se debe tomar como absoluto, porque el parecer de la asamblea de ciudadanos puede cambiar, con lo que también cambiarán los intereses en determinados derechos. El Papa pide que no se pierda la cualidad y objetividad de la petición de derechos y exhorta a los organismos nacionales e internacionales que no comprometan su autoridad moral dejándose llevar por modas, sino que efectivamente velen por los derechos que son fundamentales y hagan cumplir los deberes primarios de los ciudadanos. Compartir los deberes recíprocos moviliza mucho más que la mera reivindicación de derechos, concluye el pontífice. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.